las veleras adornan la rada de mitoas, chalanas, piraguas y canoas, y los verdes cocoteros y riberas. Grupos de varias veleras adornan la rada de mitoas, chalanas, piraguas y canoas, y los verdes cocoteros y riberas. En una velera un marinero a solas ensaya su criolla serenata, y en la extensa y pedregosa playa su armoniosa canción cantan las olas. En una velera un marinero a solas ensaya su criolla serenata, y en la extensa y pedregosa playa su armoniosa canción cantan las olas. Isla de todas, tierra querida, yo no he podido nunca olvidarte. La cumbre el sol, la luna brilla cual ruñida plata, su furia el norte en huracán desata, el marinero suena el caracol. En las noches plateadas de mitoas se oye en las calles el cantar de trovadores, en la rada humildes pescadores, errado a porrear de sus canoas. Y en las noches plateadas de mitoas se oye en las calles el cantar de trovadores, en la rada humildes pescadores, el rara porrear de sus canoas.